viernes que está lluvioso y que da para soñar, chicos, pero por favor, dejen de volar con esas cosas, como si acá se fuera a resolver algo en este país. La gente que quiere resolver algo en este país hace, y hace cosas que tienen que ver con los chicos. Por ejemplo, la colecta del litro de leche por mes en Santa Rosa. Yo ya estoy pensando en millones de chicos que quiero alimentar, ¿viste cómo estoy? Es así. Pero bueno, María Rita, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va con el día de lluvia? Con este día de lluvia que ayuda para quedarse adentro, tomarse unos mates y comerse unas tortas fritas, pero no importa, no. No tiene nada que ver, porque nosotros tenemos que estar recordándole a la gente lo importante que es ayudar con la colecta del litro de leche por mes. Contame qué es lo que se está proponiendo, para cuándo, en qué horario, dónde. Y vamos a estar este domingo 5 de diciembre en la Plaza San Martín, esquina Gil, a partir de las 18 horas, de 18 a 20, esperando que la gente se acerque a llevarnos un litro de leche larga vida o en polvo. Y a su vez que si el que pueda agregar cacao, galletitas, azúcar, para que, bueno, los niños tengan una linda merienda y un lindo desayuno, digamos. Bastante, lo más completo que se pueda. Sí, seguro. María Rita, bueno, un litro de leche por mes tiene ya, ¿cuánto? Más de una década, supongo. Sí, 11 años cumplimos este 2021. Así que, esperemos que sigamos, porque, qué sé yo, es como que por ahí decimos, no queremos estar más porque sería innecesario que estemos, pero bueno, nos hace bien estar, acompañar, ayudar a la gente, así que bueno, ahí seguimos firmes todos los meses. Bien, ¿cómo se define a quién se le aporta la leche, las galletitas, todo lo que se puede recaudar? Mira, al principio empezamos con que fuesen lugares donde no tengan ningún tipo de ayuda del Estado, porque bueno, era la idea, porque eran los que menos ayuda llegaba, la gente no los ayudaba, entonces para que inclusive la gente los conociera. Después se nos fue agregando comedores, después se nos fueron agregando gente que tenía ayuda, pero bueno, que no les alcanzaba. Así que bueno, armamos, antes cuando juntábamos mucha leche, ayudamos hasta 6 lugares por mes. Ahora ayudamos rajuneando muchísimo hasta 3 lugares nada más. Entonces vamos haciendo, cada 2 o 3 meses volvemos a hacer la ronda, digamos, ayudamos a 3 merenderos este mes, el mes que viene ayudamos a otros 3, el otro, y así hasta que volvemos a hacer toda la ronda. Pero sí, lamentablemente, hemos sacado muchos lugares y estamos diciendo que no a muchos lugares porque, bueno, no estamos juntando la leche que quisiéramos para ayudar a tanta gente. Así que, bueno, esa es más o menos la iniciativa que tomamos en su momento, y bueno, y ahora estamos ayudando a los que más necesitan, que la mayoría son los lugares de los barrios, que son casas de familia, que no tienen ningún tipo de ayuda, que no llegan mucho a la sociedad, que no tienen mucha difusión. Entonces, habitualmente ponemos el énfasis en esos lugares. Bien. María Rita, decías recién, hace 11 años que están con esta campaña años. Maravillosa. ¿Vos estás desde el inicio? Sí, o sea, empecé el segundo mes. El inicio empezó José y Marcela, Marcela fue la que trajo la idea de Buenos Aires, y estuvieron 2 meses ellos solos, después se sumó Roxana, ahí me sumé yo esa segunda colecta, y después lo sumamos a Daniel. Después de un año la sumamos a Claudia, que lamentablemente Claudia ya no está más. Y bueno, y quedamos nosotros 4, porque Marcela se fue a vivir a Buenos Aires, así que ahí estamos los 4 firmes. Bien, María Rita, evidentemente, creo que no hace falta que lo diga, pero a ver, me imagino que más de una vez no habrán recolectado lo que esperaban o no habrán llegado a lo que querían o eso, pero sin lugar a dudas, evidentemente creo que con tantos años con esta colecta es que tenés un compromiso grande y que mucho o poco, pero sabés que estás colaborando y vas a seguir en esto por el tiempo que se pueda. Sí, la idea, o sea, nunca... Cuando nos agarró la pandemia, que estuvimos cerrados, estuvimos un año sin poder ir a la plaza, igual seguimos de a poquito, bueno, lo que juntaba cada uno, tratábamos de llevarlo en algún lugar, algún merendero de los que ya teníamos conocidos y que siempre ayudamos, y tratar de hacer nuestras campañas, digamos, individuales, porque, bueno, no nos podíamos juntar, no estábamos encerrados. Así que, bueno, yo siempre digo que aunque sea poquito, pero para esos lugares que no tienen nada es muchísimo, es mucho. Vos pensás que con un litro de leche podés sacar 4 jarritos de leche. O sea que podría, aunque sea un jarrito por leche, vaya a tomar 4 niños, aunque sea muy poquito, pero por lo menos ya es algo. Entonces yo digo, aunque sea muy poquito la ayuda, ayuda muchísimo en esos lugares que no hay nada. Entonces la verdad que, bueno, en la pandemia tuvimos medio bajón, que dijimos vamos a bajar los brazos, hasta acá llegamos, y no, después, le pusimos pila y ahí estuvimos, y bueno, sí, pensamos en seguir, y nos gusta, y visitamos los merenderos, y vamos, y la verdad que nos gusta mucho, se ve que es algo, a los 4, esta parte social nos encanta, y estamos, y llevamos, porque no solo la leche, por ejemplo, en mi caso, no solo la leche que juntamos en el mes, o el domingo en la plaza, yo a todos mis vecinos les hincho con alimentos no perecederos, con ropa, o sea que continuamente estoy juntando cosas y llevando y haciendo campaña. La verdad que sí, se ve que es la parte social que nos gusta mucho y que, bueno, le ponemos mucha pila. Uh-huh, así es. Se la van a seguir poniendo. Ojalá que algún día tengan que ponerle pila a otra cosa, porque eso significaría que no estamos necesitando merenderos y que las pancitas de nuestros pibes están llenas, aunque sea un sueño para esta Navidad. María Rita, muchísimas gracias por lo que haces, muchísimas gracias por prestarte a hablar, y recuerden, 5 de diciembre, el domingo, a las 18 horas en la Plaza San Martín, allí leche, galletitas, cacao, todo lo que usted pueda colaborar, ¿sí? Muchísimas gracias, y muchas gracias por la difusión, porque llegamos a un montón de gente así, de esta forma. Así que un millón de gracias, les agradecemos de corazón en nombre de José, Roxana, Daniel y mío, que es Rita. Así que los esperamos a todos en Plaza San Martín a partir de las 6 de la tarde. Hasta la próxima, gracias. Gracias, bueno. Besos.